Dicen que una vez Satanás reunió en asamblea a todos los demonios en un congreso infernal con el fin de discutir los medios más aptos para engañar a las personas. Se levantó un demonio y propuso: lo mejor sería persuadir a los hombres de que Dios no existe. La propuesta no agradó a la asamblea. Aunque les digamos que no existe Dios, explicó Satanás, es tan evidente que existe que no nos creerían. Podemos decirles, propuso otro demonio, que no hay infierno. Satanás intervino de nuevo. Aunque lleguemos a persuadirles de que no hay infierno, seguirán creyendo en el cielo y deseándolo. Puesto en pie, un demonio viejo dijo con solemnidad: bien, se ha insinuado lo difícil que es quitar a los hombres ideas tan claras como las de Dios, cielo, infierno, alma. Dejémoslo con sus ideas. Tratemos de persuadirlos de que la vida es muy larga, de que tienen mucho tiempo, de que no hay prisa para preocuparse y ocuparse en salvarse y santificarse. Un aplauso cerrado acogió esta sugerencia. Muchos demonios vinieron inmediatamente a la tierra con esta propaganda. El éxito fue y sigue siendo extraordinario. Además de los clásicos enemigos del alma, que son el mundo, el demonio y la carne, hay otros dos que son el después y el mañana. Las cosas buenas que no hacemos casi nunca es por no querer hacerlas, sino por dejarlas para después. El que se mete por el camino del después suele acabar en el camino del nunca. Muchos santos descubrieron a lo largo de los siglos esa tentación, por eso decidieron vivir con fidelidad la respuesta a Dios aquí y ahora, sin esperar al después. Actualmente se pide mucho la intercesión de San Expedito para las causas urgentes. Este santo nació en el siglo III, se desconoce su lugar de nacimiento, que podría haber sido Armenia, y tuvo una carrera militar. Fue comandante de una legión romana a las órdenes del emperador Diocleciano. Esta legión también llevaba el nombre de Fulminante debido a una hazaña bélica que la volvió célebre. Apostados en lo que hoy sería Turquía, la principal misión de estos soldados era defender el territorio romano del ataque de los hunos. En medio de su tarea, Expedito comenzó a tener cada vez más devoción por la fe cristiana y tras algunas dudas, finalmente decidió convertirse. Cuenta la tradición que ante su decisión, un cuervo apareció frente a él y le dijo "Cras", que en latín significa mañana. Sin embargo, Expedito respondió "Odie", que traducido significa hoy, haciendo referencia a que no dejaría pasar más tiempo para adoptar el cristianismo. Ante la tentación del después, este hombre fiel, inspirado por el Espíritu Santo, dijo "hoy", es decir, aquí respondo, ahora comienzo. Siempre hemos de tener esa respuesta, ya que se trata de volver a empezar constantemente, dando un sí alegre en las pequeñas cosas. No podemos esperar para más tarde. Si el Espíritu Santo ahora me está inspirando algo bueno, no puedo silenciarlo. Aquí y ahora tendré que tomarlo como un nuevo llamado y dar una respuesta generosa con acciones concretas. Nuestra vida está llena de momentos presentes y es aquí en donde hemos de vivir esa rectitud alegre. No dejemos que la tentación del mañana se apodere de nuestras decisiones. Actuemos de cara a Dios diciendo hoy, como San Expedito y otros que fueron honrados. A vos que me escuchás, te deseo que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.